Ya, ey, no soy rapero, pero si es por ti rapeo. No soy muy feo, pero controlo mis sueños y te veo. No me gusta el vallenato, pero si es por ti compongo uno, lo canto y le hago video pa' que sepa que te extraño como árbol a lluvia y que baño en lágrimas mis pensamientos. Que cada año que pasa me siento solo por dentro y me siento tan vacío que no sé si siento. Me siento solo como Mickey sin Minnie, que me hace falta como Tom a Jerry pa' pelear. La soledad me tiene triste y skinny, me hacen falta tus besos de miel, mi batán. Quizás ya debo aceptar la realidad, o quizás no, y mejor sigo delirando, imaginando que eres mía de verdad, que esto es la vida real y que no estoy soñando. Quizás ya debo aceptar la realidad, o quizás no, y mejor sigo delirando, imaginando que eres mía de verdad, que esto es la vida real y que no estoy soñando. Hey, oh no, sé ni qué esperar. No sé si sea falso o verdadera. No sé si valga la pena esperar o aterrizar o no. Espero esta tortura. No sé si sea falso o verdadera. No sé si valga la pena esperar o aterrizar. Oye, para los que no saben qué es una quimera es como eso que tú te imaginas, o que sueñas, o que ves, y no sabes si es cierto o es parte de tu imaginación. Eso se adapta a cualquier tipo de escenario, a cualquier situación, a cualquier experiencia. Y yo, quizás ya debo aceptar la realidad, o quizás no, y mejor sigo delirando, imaginando que eres mía de verdad, que esto es la vida real y que no estoy soñando. Quizás ya debo aceptar la realidad, o quizás no, y mejor sigo delirando, imaginando que eres mía de verdad, que esto es la vida real y que no estoy soñando. No sé si sea falso o verdadera. No sé si valga la pena esperar o aterrizar o no. Espero esta tortura. No sé si sea falso o verdadera. No sé si valga la pena esperar o aterrizar. Ya. Yeah. Oye, esto es quimera, esto fue quimera, esto será quimera. Con esta canción pasa algo, y es que realmente, como inicia la canción, no soy rapero, o sea, yo no rapeo, o no me dedico a eso. Y realmente es una canción muy especial porque muestra muchas cosas de mí que mucha gente no, normalmente no escucha o no ve. Así que, gracias por escucharme. Seguimos con más música.